hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Con aceite me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá. Señor, dilo. Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosa ya. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá.